Segundas moradas. En las segundas moradas están aquellos que procuran ya muy de veras huir de todos los peligros de ofender a Dios, absteniéndose de pecados graves, pero sin reparar todavía mucho en los leves. Por eso viven en estado de violencia y como en continua lucha, porque van sintiendo cada vez mejor las inspiraciones divinas y viendo más claro lo que Dios les pide mientras se encuentran aún con tan pocos ánimos para entregarse de lleno. El progreso realizado por las almas de las segundas moradas consiste en que ya han comenzado a tener oración y entendido lo que les importa no quedarse en las primeras moradas, mas no tienen aún determinación para dejar muchas cosas de estar en ella, porque no dejan las ocasiones, que es harto peligroso. Mas harta misericordia es que algún rato procuren huir de las culebras y cosas ponzoñosas y entiendan que es bien dejarlas. Pero advierte, estos, en parte, tienen harto más trabajo que los primeros, aunque no tanto peligro, porque ya parece les entienden y hay gran esperanza de que entrarán más adelante. Señala con gozo la santa, como uno de los signos característicos de los progresos realizados por las almas de las segundas moradas, el conseguido en relación con el desasimiento de las cosas exteriores. Así, estos entienden los llamamientos que les hace el Señor, porque como van entrando más cerca de donde está su majestad, es muy buen vecino, y tanta su misericordia y bondad, que aun estándonos en nuestros pasatiempos y negocios y contentos y baterías del mundo, y aun cayendo y levantando en pecados, porque estas bestias son tan ponzoñosas y peligrosa su compañía y bulliciosa, que por maravilla dejarán de tropezar en ellas para caer. Con todo esto, tienen tanto este Señor nuestro que le queramos y procuremos su compañía, que una vez u otra no nos deja de llamar para que nos acerquemos a Él. En las primeras moradas, el amor estaba dormido. El alma llevaba la carga que le había dejado el pecado. Su amor apenas había despertado. Se mostraba débil. Ahora, este Señor quiere mostrarle el bien de su compañía. La llama. Y es esa voz tan dulce que se deshace la pobre alma en no hacer luego lo que le manda. Se oye la voz del Señor a través de la oración, la buena lectura, la escucha de la palabra de Dios, de los buenos ejemplos, incluso de trabajos y enfermedades, pero sobre todo con una verdad que enseña en aquellos ratos que estamos en la oración. Es el amor de Cristo que se manifiesta. No hay que tener en poco esta primera merced. Las personas de las segundas moradas se colocan entre el mundo y Cristo. Es una verdadera división del corazón la que viven. En estas moradas se trata de cosas importantes, de actitudes prácticas frente a la radicalidad del Evangelio, de falta de autenticidad cristiana, de querer unir realidades tan distintas como son Dios y el mundo del pasatiempo, de la vanidad, del placer terreno, aunque no quiera llegar hasta el extremo de la ruptura con Dios. Santa Teresa tuvo experiencia de lo que sufre el alma en estas moradas y nos lo cuenta en el libro de su vida. Merece la pena leer los capítulos 7 y 8. Estas son algunas de sus palabras con las que manifiesta el estado de desorientación, de indecisión, de trabajo interior y debilidad que experimenta el alma. Por una parte me llamaba Dios, por otra yo seguía al mundo, dábanme gran contento todas las cosas de Dios, teníanme atadas las del mundo. Parece que quería concertar estos dos contrarios tan enemigo uno del otro, como es vida espiritual y contentos y gustos y pasatiempos sensuales. De una manera gráfica y experimental, Santa Teresa describe la división en que viven las personas que están en las segundas moradas, ya que por una parte sienten el amor de Dios y por otra no llegan a entregarse. La angustia consiste en que la persona en esta situación no puede soportar por mucho tiempo una división de tal índole sin dejar una cosa u otra. No puede mantener tan alta tensión frente al Dios que ama y frente al mundo que halaga el natural. Quisiera componer cosas contrarias. Por una parte, quiere amar a Dios y servirlo, y por otra, usar de las cosas que para ella son un estorbo, una ocasión de pecado, sin llegar a romper con Dios. La lucha en el alma está entre el bien, que es Dios, y la ocasión de pecado, que puede residir en cosas muy variadas: el dinero, un mal amigo, un amor desviado, un ambiente frívolo o superficial. Esta situación de división y de indeterminación puede producirse desde cualquier morada. El esfuerzo de desasimiento irá al unísono con el movimiento hacia la unión en las siguientes moradas. Este esfuerzo debe ser sostenido por cierta organización de la vida exterior. La ascesis está subordinada a la búsqueda de Dios. Que nadie se engañe. Las segundas moradas son moradas en las que reina el sufrimiento. Por eso se requiere para entrar en ellas ciertas disposiciones que pide Santa Teresa en los principiantes. Disposiciones necesarias a los principiantes. Antes de iniciar la marcha, examina Santa Teresa a los que quieren seguirla en su camino. No será demasiado exigente el examen, pero sí será serio y profundo. Atenderá menos a los frutos conseguidos ya o a las cualidades exteriores que a las disposiciones de fondo. Estas son las que busca. Primera disposición: energía, determinación. La mirada maternal de Teresa busca ante todo en el alma la energía necesaria desde un principio. De tanta trascendencia le parece esta a la santa que la repite con insistencia. Siempre esté con la decisión de no dejarse vencer, porque si el demonio la ve con una gran determinación de que antes perderá la vida y el descanso, y todo lo que le promete que volver a la primera morada, muy pronto la dejará por imposible. Sea varón, y no de los que se echaban a beber de bruces cuando iban a la batalla, no me acuerdo con quién, sino que se decida que va a pelear con todos los demonios y que no hay mejores armas que las de la cruz. Aunque esto ya lo he dicho otras veces, importa tanto que lo vuelvo a decir aquí. Es que no se acuerde que hay regalos en esto que comienza, porque es comenzar a trabajar muy en falso un tan precioso y gran edificio. Y si comienzan sobre arena, darán con todo en el suelo. Nunca acabarán de ir disgustados y tentados, porque no son estas moradas donde llueve el maná. Lejos de disimular las pruebas, se pone Santa Teresa a detallarlas. Su método es la franqueza misma. El alma prevenida puede prepararse mejor al combate. Así no se sorprenderá. Las almas que habitan las segundas moradas, en parte, tienen harto más trabajo que los primeros. Si el alma está bien dotada, es posible que sus pruebas adopten una agudeza, una virulencia particular. Pasa el alma aquí grandes trabajos, en especial si entiende el demonio que tiene aparejo en su condición y costumbres para ir muy adelante. ¿Cuáles son estos sufrimientos? Primero, los que supone la lucha que ha de sostener contra sus tendencias. Ha sido preciso hacerse violencia para retornar a Dios, renunciar a sus hábitos, luchar, tal vez, contra el ambiente familiar y social, aislarse para encontrar la libertad de buscar a Dios y vivir según las exigencias de la luz divina. Es verdad que la gracia de Dios ha sostenido el esfuerzo del alma, pero esta gracia no tiene la suavidad confortadora y el penetrante sabor que más tarde le dará Dios. No levanta por lo general el alma, sino que la deja a merced de su penoso trabajo. Pues, hablando de los principios, de los que ya van determinados a seguir este bien, a salir con esta empresa, en estos principios está todo el mayor trabajo. No sólo se manifiesta arduo el trabajo en la acción exterior, sino también en las relaciones con Dios. Os parecerá que estáis decididas a soportar los sufrimientos exteriores si el Señor os regala interiormente. Su Majestad sabe mejor lo que nos conviene. No hay que aconsejarle lo que nos ha de dar, que nos puede con razón decir que no sabemos lo que pedimos. Las sequedades en la oración constituyen una de las mayores pruebas de este periodo. Advierte la santa que el sufrimiento del alma en las segundas moradas, dentro de sus relaciones con Dios, es mayor que en las primeras, porque el alma, en las primeras moradas, estaba como anestesiada en su parálisis espiritual. En las segundas moradas, la vida espiritual que ha salido de su entumecimiento la ha hecho más sensible y percibe mejor los llamamientos del Maestro, pero descubre también mejor las numerosas deficiencias del alma. Así, estos entienden los llamamientos que le hace el Señor, porque, como van entrando más cerca de donde está su Majestad, es muy buen vecino, y tanta su misericordia y bondad, que aun estando en nuestros pasatiempos y negocios y baterías del mundo, y aun cayendo y levantando en pecados, con todo esto, tiene en tanto este Señor nuestro que le queramos y procuremos su compañía, que una u otra vez no nos deja de llamar para que nos acerquemos a Él. Y esta voz tan dulce, que se deshace la pobre alma en no hacer luego lo que le manda. Y así, como digo, es más trabajo que no lo oír. No os digo que son estas voces y llamamientos como otras que diré después, sino con palabras que oyen a gente buena, o sermones, o con lo que leen en buenos libros. Al sufrimiento que supone esta lucha, hay que añadir el que proviene de los demonios. No pueden estos consentir que se remonte el alma hacia Dios. Pondrán en juego todos sus esfuerzos para hacerla volver atrás o cerrarle el camino. Sobre todo, si llegan a comprender que tiene el alma aparejo en su condición y costumbres para ir muy adelante. Muchos son los demonios que se dan cita para combatir al alma en estas moradas. Y si bien no han de salir adelante siempre victoriosos en su empresa, recurrirán a un nuevo desquite contra el alma débil todavía y que vive encadenada en estas regiones del sentido que constituyen su dominio. Mientras tengan alguna ventaja, se aprovecharán de ella. Porque aquí representan los demonios estas culebras de las cosas del mundo y hacen creer que los contentos de él son casi eternos, y la estima con que es apreciado en el mundo, y los amigos y parientes, y la preocupación por la salud cuando se trata de hacer penitencia, que el alma que entra en esta morada siempre desea hacer alguna, y otras mil maneras de impedimentos. Es terrible la batería que aquí dan los demonios de mil maneras, y con más pena del alma que aún en la pasada. Oh Jesús, que es la varaunda que aquí ponen los demonios y las aflicciones de la pobre alma, que no sabe si pasar adelante o tornar a la primera pieza. El alma ha de mostrarse esforzada en medio de esta agitación interior, más sensible para ella que las anteriores, porque aquí está el entendimiento más vivo. Pues esa energía en sobrellevar las pruebas de los comienzos da ocasión para probar a los amadores y saber si podrán beber el cáliz y ayudarle a llevar la cruz, antes que pongan en ellos grandes tesoros. A estas pruebas hay que añadir las que provienen de las debilidades del alma. Dice Santa Teresa: procuremos hacer lo que está en nuestra mano y ponernos en guardia ante el daño que nos pueden hacer estas sabandijas venenosas. que muchas veces quiere el Señor que nos persigan malos pensamientos y nos aflijan, sin poderlos echar de nosotros, y sequedades, e incluso, algunas veces, permite que nos muerdan para que después tengamos más cuidado y para comprobar si nos pesa mucho de haberle ofendido. Por eso, si alguna vez caéis, no os desaniméis hasta el punto de deteneros en el camino y no seguir adelante, que incluso de esa caída sacará Dios bien, como hace el que vende la tríaca para probar si es eficaz, que bebe el veneno primero. Cuando no viésemos en otra cosa nuestra miseria y el gran daño que nos hace andar disipados, sino en las grandes luchas que se tienen que soportar para volvernos a recoger, bastaba. ¿Puede existir un mal mayor que no nos encontremos en nuestra misma casa? ¿Qué esperanza podemos tener de encontrar sosiego en otras cosas si en las nuestras no podemos sosegar? Resulta que son nuestros más grandes amigos y parientes, que son memoria, entendimiento y voluntad, con quienes siempre hemos de vivir, aunque no queramos, quienes nos han declarado la guerra y nos la hacen vengándose de la guerra que a ellos les han hecho nuestros vicios. El desaliento acarrearía funestas consecuencias. Por eso dice: acábese ya esta guerra. Por la sangre que derramó Cristo por nosotros lo pido yo a los que no han comenzado a entrar en sí, y a los que han comenzado, que la guerra no sea causa de que vuelvan atrás. Miren que es peor la recaída que la caída. Ya tienen experiencia de lo que pierden. Confíen en la misericordia de Dios y nada en sí. El alma ha de procurar esforzarse en perseverar a pesar de todas las contrariedades, pues bien sabe su majestad aguardar muchos días y años, en especial cuando ve perseverancia y buenos deseos. Esto es lo más necesario aquí, porque con ella jamás se deja de ganar mucho. Perseverancia en las pruebas exteriores y en la aridez. Perseverancia en sobrellevar las contrariedades de los malos pensamientos que quiere el Señor nos persigan y nos aflijan sin poderlos echar de nosotros. Perseverancia en volver al recogimiento, porque no hay otro remedio que el buscarlo de nuevo cuando se ha llegado a perderlo. Perseverancia en continuar el combate a pesar de los obstáculos y de no cejar en su determinación de avanzar hasta no haber llegado al término. Tan solo esta energía puede garantizar el éxito. Habrá muchos, escribe la santa, que lo ha que comenzaron y nunca acaban de acabar, y creo es en gran parte por no abrazar la cruz desde el principio. Requiere Santa Teresa desde el principio una voluntad enérgica, una voluntad firme y recta que haya contemplado de una mirada sencilla pero clara las cumbres de la perfección y esté decidida a llegar a ellas resueltamente. Toda la pretensión de quien comienza oración, y no se olvide esto que importa mucho, ha de ser trabajar y determinarse y disponerse, con cuantas diligencias pueda, a hacer conformar su voluntad con la de Dios, que en esto consiste toda la mayor perfección que se puede alcanzar en el camino espiritual. Segunda disposición: discreción y libertad de espíritu. Después de infundir en el alma este aliento guerrero, teme la santa no sea bien empleado. La discreción ha de regular el ejercicio del esfuerzo en el camino espiritual. En los caminos de la oración, la perseverancia es más necesaria y eficaz que la violencia. Os tengo escrito cómo os habéis de comportar. No ha de ir a fuerza de brazos el comenzarse a recoger, sino con suavidad, para que podáis estar más continuamente. La violencia puede echar a perder todo en un principio, agotando prematuramente las fuerzas y haciendo zozobrar al fin en el desaliento. Bajo una generosidad real, que por lo general los anima, ocultan un secreto orgullo, los arrebatos de los principiantes. Bien lo sabe el demonio. Por eso tiene la táctica de inducir a engaño sobre este punto a las almas, sirviéndose a un mismo tiempo de sus buenos deseos y de su orgullo. Santa Teresa ya les había advertido de estas tentaciones. Pone en una hermana varios ímpetus de penitencia, que le parece no tiene descanso sino cuando se está atormentando, y escondidamente se da tal vida que viene a perder la salud y no hacer lo que manda la regla. Pone a otra un celo de la perfección muy grande. Esto muy bueno es, mas podría venir de aquí que cualquiera faltita de las hermanas le pareciese quiebre. Tales astucias del demonio tienen por fin malgastar las energías del alma en esfuerzos inútiles y presuntuosos, ahogar su buena voluntad en el constreñimiento y arrebatarle la fuerza y la libertad de avanzar a paso firme y seguro hacia Dios. Ciertamente que Dios es exigente, pero también es la misma libertad, la alegría, el equilibrio, la paz. El camino que conduce hacia Dios es estrecho, pero no es preciso, para avanzar por él con celeridad, estar encapotado ni por el temor ni por la devoción. Santa Teresa juzga necesario advertírselo a los principiantes. Procúrese a los principios andar con alegría y libertad, que hay algunas personas que parece se les ha de ir la devoción si se descuidan un poco. Bien es andar con temor de sí para no fiarse poco ni mucho. Mas hay muchas cosas a donde se sufre. Tomar recreación aún para tornar a la oración más fuertes. No es la santa de una devoción melancólica y sombría. Se chancea graciosamente de las almas que parecen tener siempre miedo de perderla y reprende severamente a las que preferirían entregarse a la oración cuando es tiempo de recreación. Tal signo de discreción, de libertad y de alegría es uno de los rasgos del alma de Santa Teresa. Tercera disposición. Grandes aspiraciones. Algunos conocedores de Santa Teresa aseguran que el rasgo característico de la santa era la magnanimidad. Decía uno de ellos: Teresa es grande de pies a cabeza. De la cabeza para arriba es incomparablemente más. Ella desea que el que comienza, que no ha hecho nada todavía, sea grande por el deseo. Debe tender su mirada hacia las cumbres de la vida espiritual y aspirar ardientemente a la unión perfecta con Dios que aquellas representan. Espántame, escribe la santa, lo mucho que hace en este camino animarse a grandes cosas. Aunque luego no tenga fuerzas el alma, da un vuelo y llega mucho. Aunque como aquella avecilla que tiene pelo malo, cansa y queda. Las grandes aspiraciones son la nota distintiva de las almas forjadas para las grandes cosas. Tan solo esos grandes deseos pueden suministrar la fuerza necesaria para superar las dificultades del camino y sobrepasar todo límite. Esto constituye el aliento que arrebata el alma muy alto y muy lejos. Santa Teresa, para convencernos, aduce el testimonio de su propia experiencia. Tener gran confianza, porque conviene mucho no apocar los deseos, sino creer de Dios que si nos esforzamos poco a poco, aunque no sea luego, podremos llegar a lo que muchos santos con su favor, que si ellos nunca se determinaran a desearlo y poco a poco a ponerlo por obra, no subieran a tan alto estado. Quiere su majestad, y es amigo de almas animosas, como vayan con humildad y ninguna confianza en sí. Y no he visto a ninguna de estas quede baja en este camino. Ni ninguna alma cobarde, con amparo de humildad, que en muchos años ande lo que estos otros en muy pocos. ¿Puede alguno preguntarse, no serán estas grandes aspiraciones fruto del orgullo? Pudieran serlo en ciertos casos, pero entonces naufragarán en los primeros contratiempos y en las pruebas de la vida cotidiana. Pero no se les puede juzgar así a priori, aun cuando la inexperiencia del que comienza los coloree de ciertas ilusiones sugestivas. Grandeza de alma y humildad van de la mano, y las dos tienen por fundamento la debilidad humana y la fe en la misericordia todopoderosa de Dios. Nos lo prueba el ejemplo y testimonio de la más célebre de las hijas de Santa Teresa, Teresa de Lisieux, quien escribe en el libro de su vida: se me ocurrió pensar que había nacido para la gloria, y buscando el modo de alcanzarla, Dios me inspiró los sentimientos que arriba he dejado escritos. Me hizo comprender también que mi gloria quedaría oculta a los ojos de los mortales y que consistiría en llegar a ser una gran santa. Este deseo podría parecer temerario, teniendo en cuenta lo débil e imperfecta que yo era, y aún lo soy ahora, después de 7 años vividos en religión. No obstante, sigo sintiendo hoy la misma confianza audaz de llegar a ser una gran santa, pues no me apoyo en mis méritos, no tengo ninguno, sino en aquel que es la virtud y santidad por esencia. Él solo, contentándose con mis débiles esfuerzos, me elevará hasta sí, y colmándome de sus méritos infinitos, me hará santa. Escribe la misma Santa de Lisieux: yo me considero como un pajarillo débil, cubierto solo de un ligero plumón. No soy un águila, solo tengo de ella los ojos y el corazón, porque a pesar de mi extrema pequeñez, me atrevo a mirar fijamente al sol divino, al sol del amor, y mi corazón siente en sí todas las aspiraciones del águila. El pajarillo quisiera volar hacia ese brillante sol. Los grandes deseos y la humildad pueden marchar unidos, se garantizan y fecundan mutuamente. Tan solo la humildad puede hacer que los grandes deseos mantengan fija su mirada en las cumbres a través de todas las vicisitudes interiores y exteriores de la vida espiritual. Por otra parte, sería falsa la humildad que hiciera renunciar a un alma a sus grandes ideales y la sacrificara de este modo a la tibieza o a la mediocridad. Supone un verdadero arte el equilibrar armónicamente la energía, la discreción y las grandes aspiraciones. Quien desee seguir adelante tiene que estar sediento de Dios desde el punto de partida, poner a disposición de esta sed inmensa una energía viril, una discreción recta y el noble deseo de cosas elevadas. Santa Teresa invita a quienes están en estas moradas a que, puesta incansablemente la mirada en Dios, apremiadas por el largo viaje que han de hacer para unirse con Él, no se detengan por los obstáculos o las lagartijas que encuentren en su camino, sino que, poseídas de todas las energías de su alma y el arranque de sus grandes aspiraciones, se den prisa por llegar a estas cumbres en que brilla la luz de Dios que las ha seducido. El alma poseída de esforzado valor y grandes deseos, desprendida de las trabas que la retenían en las primeras moradas, se ha puesto en marcha hacia Dios. Dirigirse hacia Dios es ya prácticamente un ejercicio de oración, puesto que esta no es otra cosa que un movimiento filial de la gracia hacia nuestro Padre Celestial. Nada, al parecer, más simple que entregarse a este instinto filial de la gracia, y por consiguiente, nada más fácil que hacer oración. Pero este movimiento filial ha de ser regulado, ilustrado y sostenido. Debe ser suficientemente profundo para posesionarse de toda nuestra alma y trasvasarla en Dios merced a una oración transformante. La oración pone en actividad las facultades naturales y las potencias sobrenaturales. Constituye una de las más delicadas artes que requiere una técnica y que no se aprende sino con el ejercicio perseverante realizado mediante disposiciones sobrenaturales y una larga paciencia. Conviene conocer los pasos del alma en este camino de oración, las formas de plegaria que se le ofrecen para aproximarse a Dios. La oración vocal, la oración litúrgica, la lectura meditada, la meditación, la contemplación, los ejercicios espirituales, que son escuela de oración, nos enseñan todas estas formas de oración y nos ofrecen una ayuda valiosa en esta marcha hacia Dios. Como síntesis, podemos decir que el alma que está en las segundas moradas es ya fiel a la oración. Dios la invita a avanzar más con voz tan dulce que la pobre se desespera porque no puede obedecer enseguida, y así es más trabajo que no lo oír. Tiene miedo y mucho frío. La luz todavía es débil. Las tentaciones la asaltan como reptiles venenosos. Somete su voluntad a Dios. Comienza a recogerse, no a fuerza de brazos, sino con suavidad.